Bueno, bienvenidos al periodismo, gracias por acercarse. Acá tenemos la visita de Federico Sturzenegger, un placer haberlo recibido. Acaba de terminar de dar una charla a vecinos, comerciantes y empresarios de Saladillo, donde ha sido muy interesante dar una visión económica en general, de su experiencia como funcionario y también de las perspectivas económicas para el próximo gobierno y los próximos meses que nos quedan. Así que bueno, los dejo que le hagan preguntas. Es una persona con una capacidad muy grande y que la verdad fue un placer haberlo escuchado. Yo estoy orgulloso de que nos esté visitando y de poder compartir con él todo su conocimiento y que nos esté acá visitando en Saladillo. Bueno, muy bien, Federico, cuéntenos, a su criterio, ¿va a haber devaluación, no va a haber devaluación? No, justamente hablábamos de eso en la charla. Mauricio Macri ha hablado varias veces de que tiene que sacarse el cepo en Argentina. Sí. Quizás es como la muestra más cabal de que algo no está normal y algo no está funcionando bien. Pero nosotros el cepo lo vemos más como un cepo a la entrada de dólares que a la salida de dólares. O sea, hay mucho más dólares en Argentina esperando para entrar que para salir. Y entonces me parece que cuando el cepo se libere, en realidad el gran desafío va a ser cómo hacemos que el dólar no se abarate más que el dólar se vaya para arriba. En lo que hace al sector agropecuario, las medidas que nosotros tenemos que tomar para mejorar la rentabilidad, si es que no va a haber un cambio importante en la paridad cambiaria, va a ser la baja en retenciones y la eliminación de las restricciones a la exportación. Así que yo te diría que me parece que no va a haber un cambio muy, muy abrupto, pero sí va a haber un cambio muy abrupto en el régimen, sino que Argentina va a volver a tener un tipo de cambio único, un mercado de tipo de cambio libre. Y yo decía acá que a veces como que hace 5 años venimos viviendo como que no se puede, como que hay algo raro, etcétera. Bueno, el año que viene vamos a demostrar que Argentina puede ser tener una economía mucho más normal, y nos vamos a preguntar cómo fue eso, ese verso que nos vendieron durante tanto tiempo que no se podía. Entonces, hay una situación de realidad económica internacional, la inflación de la bolsa de Shanghái y la devaluación permanente del real. ¿Eso en algún momento es un coletazo que impacta la economía argentina o no? Mira, yo diría que Argentina tiene tantos problemas internos de gestión que lo que ocurra afuera, por supuesto que tiene alguna incidencia, pero me parece que siempre es una incidencia que es bastante menor, ¿no? Nosotros, por ejemplo, las empresas nuestras, doy un ejemplo, ¿no? YPF. YPF, fíjate, se financia al 9% por año. Es decir, que cuando toma un dinero prestado tiene que pagar 9% de interés. Petrobras, como hablas de Brasil, ¿no? Petrobras se financia al 4%. Entonces, ¿eso por qué se produce? Con todos los problemas que tienen ellos y con todos los problemas que tiene Petrobras, que son de público conocimiento, se produce justamente por que nosotros no tenemos un país que de ningún tipo de certeza, ningún tipo de seguridad, ningún tipo de garantías de absolutamente nada, y eso implica que al final terminamos pagándole a los de afuera este altísimo costo financiero, que por ejemplo en el caso de YPF, bueno, es renta petrolera que nosotros perdemos pagando estos altos costos financieros. Entonces yo creo que tenemos mucho más los deberes internos por hacer, que son los deberes de volver a recrear esas condiciones de confianza, esas condiciones de seguridad jurídica, dejar de atacar a la justicia, dejar de tener una prensa que baja o tiene una bajada de línea muy, muy especial, dejar de mentir. No tenemos un gobierno que nos miente en todo, nos miente con la inflación, nos miente con el crecimiento, nos miente con el desempleo. Y eso es lo que va a ser lo que hablábamos con el señor antes, que es la eliminación del cepo cambiario, y eso va a recrear las condiciones para que bajen los costos financieros, y eso va a ser muchísimo más importante que cualquier coletazo que pueda venir de afuera. Federico, ¿qué opina usted de los empresarios argentinos? Mira, nosotros hablamos de una construcción colectiva, ¿no? Me parece que creo que el kirchnerismo lo que ha hecho mucho daño a la Argentina es que nos ha puesto como en un mundo donde hay amigos y enemigos, ¿no? Hay buenos y malos. Y yo creo que somos todos argentinos, todos jugamos para el mismo equipo. Entonces hay un montón de antinomias que no existen. El empresariado, un rol absolutamente fundamental, es el que crea empleo, ¿no? Es el que arriesga su capital para que alguien pueda tener un trabajo. Los trabajadores, igualmente esencial. Sin los trabajadores, el empresario no puede hacer ni medio metro, ¿no? La antinomia industria-campo, ¿qué antinomia tan ridícula? Es decir, justamente la industria tiene que crecer con el campo. La soja puede transformarse el crecimiento de la soja puede transformarse, por ejemplo, en carne aviar, puede transformarse en aceite, puede transformarse en carne porcina, pero la soja también puede transformarse en maquinaria agropecuaria. Y la Argentina pasará a ser uno de los productores fundamentales y más importantes del mundo en la maquinaria agropecuaria. Así que no sé exactamente a dónde apuntaba la pregunta, pero me parece que estamos cansados de las falsas antinomias. En Argentina creo que necesitamos de todo, la verdad que uno cuando recorre el país ve la extraordinaria capacidad de innovación que tiene la empresa en todos lados. Yo vengo hoy de visitar una fábrica de silos Elecán en Bolívar, no sé si la... Y entonces contaba, ¿no? Un empresario que empezó cuando tenía 11 años, con su hermano que tenía 17, empezaron los dos la fábrica, arrancaron, que han sido innovadores, que están exportando al resto de Latinoamérica, bueno, ¿no? Una fábrica, y de eso encontrás por todos lados. Eso simplemente la cuento porque la acabo de ver hace un par de horas. Así que me parece que, bueno, somos todos parte de ese equipo que es la Argentina y todos me parece que tenemos un rol preponderante. Cuando se habla del PRO y de la oposición, o mejor dicho, del oficialismo, se lo ataca mucho con este fantasma del ajuste, se viene el ajuste. Claro. ¿Qué hay de todo ello, digamos? No hay nada. Pero está muy buena la pregunta porque, de hecho, fue uno de los temas que charlamos acá, que yo decía que se da una cosa muy paradójica con el kirchnerismo, y es que el kirchnerismo nos ajustó. Y voy a tratar de explicártelo brevemente. Un país es como una familia. Si una familia gasta 120 y su ingreso es 20, 100, quiere decir que se está financiando del resto del mundo 20. Si gastas 120... Eso era la Argentina de los 90. La Argentina de los 90 era una Argentina que vivía en parte de prestado, y el día que se acabó el dinero, Argentina tuvo que ajustar como una familia. Que si se te acaba ese fondeo, tenés que bajar tu nivel de gasto, bueno, de 120 a 100, o quizás a 95, porque tenés que empezar a pagar la deuda. Es lo que le pasa hoy, usted, señor, me preguntaba del internacional, lo que le pasa a los griegos. Los griegos vienen financiándose hace muchos años de los alemanes, y los alemanes dijeron, no hay más plata, tengo que ajustarse. Bueno, el kirchnerismo en realidad ya nos ajustó, porque el kirchnerismo nos sacó del mundo. Entonces, al sacarnos del mundo, al generar condiciones extremas de falta de confianza, no es un país que está viviendo de prestado. ¿Y quién le prestaría a un país con este gobierno, con un gobierno que te miente todos los meses? Entonces, Argentina hoy tiene una economía que está ajustada. Y lo que va a venir, si viene el gobierno de Mauricio Macri, es justamente la recuperación de la confianza y la recuperación de la credibilidad. Y cuando generes la recuperación de la confianza y la credibilidad, como dije yo ya varias veces acá, la gente va a sacar los dólares debajo del colchón, las empresas de afuera van a volver a invertir, los argentinos que tienen 300 mil millones de dólares afuera, que gran parte de eso acumulado en la última década por la falta de confianza que generó este gobierno, van a traerlos a invertir a Argentina. Eso es empleo de calidad y es una expansión del gasto. Entonces, lo que nosotros vemos en el año 2016 es un crecimiento económico y no exactamente lo contrario. Ahora, bueno, entendemos que el gobierno lo que quiere es, el gobierno se caracteriza en decir que lo que es, no es. Y lo que no es, es. Entonces ellos nos han ajustado y dicen que no ajustan. Yo digo, si ellos no nos han ajustado, ¿por qué la economía hace 4 años que no crece, no? No, al contrario, a partir del año 2016 es cuando Argentina vuelve a recuperar ese sendero de expansión. Así que te agradezco mucho la pregunta, porque es un tema que viene, me lo preguntás acá, pero se pregunta todo el tiempo. Y es justamente no entender qué es lo que ha hecho el kirchnerismo con el manejo de la macroeconomía estos años. ¿Y dentro de este contexto hay que reducir el gasto público? Mira, nosotros no estamos trabajando con esa hipótesis, y siempre damos nuevamente el ejemplo de la Ciudad de Buenos Aires. Fíjate, en la Ciudad de Buenos Aires nosotros subimos el gasto público. Y lo subimos haciendo una combinación de dos cosas. Nosotros arrancamos con porque a veces es como lo mejor es mostrar la experiencia de uno, ¿no? O sea, cómo uno ha actuado. Nosotros en la Ciudad de Buenos Aires arrancamos con 120.000 empleados y termina Mauricio Macri, después de 8 años, con 120.000 empleados. O sea, no, ni bajó ni subió. Por supuesto que vos siempre tenés una rotación natural de gente que se va. Se jubilan, etc. Entonces, cuando vos miras hoy la composición de esos 120.000, vas a encontrar que tenés 10.000 más cuando sumas maestros, sumas enfermeros, sumas policías. Entonces tenés como una mejora en la calidad de ese gasto público. Ahora, también hemos tenido aumento de recaudación por el crecimiento económico, por algunos aumentos de impuestos. ¿Dónde lo puso Mauricio Macri? Lo puso en inversión. Entonces, en la ciudad de Buenos Aires nosotros llevamos la inversión de 3% del gasto a 20% del gasto. Y por eso se empiezan a ver todos los cambios en la ciudad. Mientras que nosotros decimos en la provincia de Buenos Aires, el gasto pasó de el gasto en inversión pasó de ser 6% del gasto a ser 3% del gasto. Es decir, Scioli termina donde nosotros arrancamos. Nosotros llevamos de 3 a 20, él arrancó en 6, termina en 3. O sea, yo creo que hay una tarea extraordinaria para hacer de mejorar la efectividad de ese gasto público, para que el Estado haga más sin tener que cobrarle menos. Y fíjate que se podría dar una cosa muy, muy increíble, inédita en Argentina, que es que en un gobierno que se preocupa por respetar los impuestos de los argentinos y no dilapidarlos, o no pensar que gastar por gastar en cualquier cosa suma, porque cada vez que el Estado gasta, quiere decir que vos le sacaste algo a alguien. Porque no es que la plata se inventa. Cuando el Estado gasta un peso, es que alguien no gasta un peso. Entonces, me parece que eso, por eso, gastar por gastar no es respetar a la gente. Entonces, imagínate un gobierno que durante los próximos 8 años, 4 años u 8 años, mantenga el gasto público constante. Y que ese gasto público cada vez le dé mejores servicios a la gente, porque va a estar mejor, siendo mejor administrado. En una economía que crece. Cuando una economía crece, te genera más recursos automáticamente, porque cada vez que se produce actividad económica se pagan impuestos. Entonces, como vos vas a estar gestionando mejor el gasto público y no vas a tener la necesidad de crecerlo, te repito, por la administración, vas a poder bajar impuestos. Vas a poder usar esos recursos adicionales para bajar impuestos. Que de hecho Mauricio Macri ya ha prometido que tiene que bajar las retenciones, que tiene que bajar la inflación. Hablábamos acá hace un rato que nuestro objetivo es llevarla a un rango entre 0 y 4% a partir del tercer año, anual por supuesto, los impuestos al trabajo, eventualmente el IVA, porque, repito, si la carga fiscal es muy grande, ¿sabe quién paga el pato? El trabajador. Porque si la empresa no puede, no le dan los números porque tiene que pagarle al Estado, el que paga el pato no solo es la rentabilidad empresarial, sino el sueldo que se puede pagar. Entonces, cuando vos tenés un Estado más eficiente, un Estado más, repito, que hace más, pero te cobra menos, eso, el gran beneficiario de eso son los salarios reales de los trabajadores que van a ir creciendo. Así que yo creo que se vienen 8 años donde en cada presupuesto esta gestión de lo que se conoce como el cartonero Báez, como se lo conocía cuando gestionaba Boca Mauricio Macri, que es cuidar el mango de la gente, ser cuidadoso va a permitir que la carga tributaria en Argentina baje, y que cuando baje esa carga tributaria vos tengas muchísima más competitividad, y eso va a permitir más. Y se aumenta el control. Claro, el control para mí tiene que ver mucho con la lucha contra la informalidad, ¿no? Pero también la lucha contra la informalidad tiene que ver con, también hay que bajar, justamente bajar la carga impositiva va a permitir ser mucho más efectivo en la lucha contra la corrupción. Y el punto, yo decía, lo dije medio al pasar, pero para mí es una cosa bastante central, es bajar los impuestos al trabajo. Porque la formalización laboral es el primer paso en la inclusión social. Claro. Entonces, si vos tenés, que pareciera que este país, las dos cosas que más le, a las que se le cobra impuestos, al tabaco y al trabajo. ¿Cómo puede ser eso? Sí, claro. ¿No? Entonces, por eso parte de nuestro objetivo es justamente bajar. ¿Te bajarían el IVA? Claro, yo creo que eventualmente nosotros, ahí, si efectivamente todo esto que yo te comento se va realizando, y se llega, digamos, después de bajar lo que te decía que era la inflación, las retenciones, los impuestos al trabajo, como en una primera etapa, te queda después la discusión de, bueno, ¿qué otros impuestos bajarías? Y Mauricio Macri tiene mucho la idea de bajar el IVA, ¿no? Por lo menos para los productos alimenticios. Sí, ¿no? Yo soy mucho más de la idea de seguir bajando los impuestos al trabajo. Yo soy más, o sea, no es una cosa que esté zanjada, pero si realmente llegamos a que eso es lo que estamos discutiendo, es que impuestos bajar en Argentina, realmente ya estamos en otro lado. Pero sí, estamos en el interior y la mayoría de el reclamo mayoritario de los intendentes es la coparticipación. Sí. Que la plata no se alcanza. En una gestión de Macri, digamos, ¿se revertiría esa situación? ¿Llegaría mayor coparticipación en municipios? Sí. Mira, la ley de coparticipación va a ser muy difícil revertirla porque vos sabés que la Constitución del 94 dice que solo se puede cambiar si todos están de acuerdo. Todas las provincias, y no hay una sola provincia, todas las provincias piensan que deben recibir más. Entonces va a ser muy difícil convencer a alguien a que reciba algún financiamiento. Vos también estás hablando de la coparticipación secundaria, que es la que va a ser el gobernador, en este caso María Eugenia Vidal, con las provincias. Dejame decirte un par de cosas, de hecho se me preguntó acá en la charla. El gobierno de los Kirchner es un gobierno que ha aumentado mucho los impuestos que se llevan un 100% a la nación, pero que por supuesto lo paga la gente de Saladillo, lo paga el correntino, lo paga el sendero. Por ejemplo, ¿cuál es? La inflación. Todos pagamos la inflación, pero la platita va 100% para el gobierno central, no se coparticipa nada de eso. Y los impuestos al comercio exterior, lo mismo. Por la Constitución, cuando la gente de Saladillo o los productores de Saladillo pagan las retenciones, que quiere decir menores sueldos y menores rentabilidades en Saladillo, toda esa plata va al gobierno central. Cuando Mauricio Macri te dice los dos primeros impuestos que voy a bajar son la inflación y son las retenciones, ya te está diciendo que va a cambiar, digamos, el reparto de la torta o de los impuestos. Voy a bajar los impuestos que más me llevo yo, pero que paga todo el resto. Entonces, es una primera cosa. Y lo otro que también yo mencionaba es que hay que terminar con la discrecionalidad basada en la política. No podemos tener que el presupuesto vial de Santa Cruz sea más grande que el presupuesto vial de la provincia de Buenos Aires, no tiene ningún sentido. Hay que hacer el reparto con un sentido de integración federal del país, porque el país tenemos que integrarlo, pero independiente de la política. Y lo otro que yo también mencionaba es que, como igual van a quedar elementos de reparto que son discrecionales, acá lo importante es qué condiciones vos pones para ese reparto. Entonces, por ejemplo, Mauricio Macri va a poner condiciones que están fuertemente asociadas a los niveles educativos y de salud de los niños. Entonces, por ejemplo, el gobernador de Formosa le va a decir, esta es la planta discrecional que te toca, tenemos que hacer estas obras, acá está el dinero, no me importa que vos seas de otro partido, si es que sigue gobernando el Frente para la Victoria, pero te voy a pedir una cosa, y es que vos me midas cuánto están aprendiendo los chicos en las escuelas primarias de Formosa. Y el año que viene te voy a exigir que los puntajes en matemática y los puntajes en lenguas aumenten tanto, porque esa va a ser el esfuerzo tuyo. Como digo yo, dime cómo es tu educación y te diré cómo es tu país en 20 años, ¿no? Entonces tenemos que empezar a construir eso. Entonces lo que yo siento es que Mauricio en eso va a ser totalmente apolítico, pero totalmente focalizado en el desarrollo del país y sobre todo de nuestros niños. Federico, hay otro, ya entrando en el tema político, hay evidentemente denuncias de corrupción en este gobierno, muchas denuncias, y además de que la justicia quiere estar subordinada al gobierno, o mejor dicho, el gobierno quiere que se subordine. ¿Cómo se desarma esto? Mira, se desarma con una justicia verdaderamente independiente, que es justamente lo que el gobierno hace en muchos años, te diría, sobre todo Cristina Fernández de Kirchner. Sí, sí. Sería no tanto Néstor Kirchner, porque yo lo decía que la Corte Suprema, que hoy es la última baluarte de la República, fue elegida por él. Claro. Fíjate qué símbolo, ¿no?, del deterioro institucional del kirchnerismo. Entonces, a mí me parece que el respeto, a rajatabla de la independencia de la justicia, me parece la garantía más absoluta de que esas cosas van a ir cambiando. Yo comentaba acá, causó bastante asombro, que Mauricio va a poner la libido en la construcción de un país, va a poner la libido en el desarrollo, en la visión hacia adelante, en la unión de los argentinos que este gobierno nos ha desunido tanto, pero sí la justicia va a tener un pie totalmente libre, un campo totalmente libre para analizar todos los temas de corrupción de los gobiernos pasados y justamente del propio, porque justamente de eso se trata, ¿no? La confianza es que la justicia independiente es lo que controla el poder, y lo que yo creo que esta elección, me parece que esto fue justamente lo que en algún momento Elisa Carrió se dio cuenta, que esta es una elección que el elemento, la dimensión relevante es el control del poder, es la república, es la libertad, es que podamos seguir discutiendo, que no nos digan qué es lo que tenemos que escuchar, qué es lo que tenemos que decir, que la justicia sea una justicia adicta que defienda al poder y no defienda al ciudadano, ¿no? Entonces me parece que eso se trata, y el foco está ahí. Y yo lo decía, que en las sociedades hay problemas urgentes y problemas importantes. Entonces hablamos de un montón de problemas que por ahí, cuando preguntaron del CEPO, etcétera, son problemas que tienen que ver con lo urgente. Esto que me estás preguntando ahora tiene que ver con lo importante. Con lo importante. ¿Qué análisis político hace Federico? Yo las seis tengo que estar el 25 de mayo. Bueno, así que... La última le pregunto. Sí, ¿qué sí, análisis sí, político hace de este triunfo del PRO por tan poco margen en la capital? No creo que haya cambiado en absoluto el escenario. Un balotaje siempre es diferente, ¿no? En un balotaje siempre se polarizan. Nosotros lo que decimos fue una elección donde estaba Mauricio Macri contra todos los presidenciales. Pues estaban todos del otro lado, amigos y digamos, y contendientes en la próxima elección. Sanz, Carrió, Massa, Scioli. Y aún en esa elección ganamos con el 51%. Yo creo que la lectura de que el 80% de la gente en Capital vota en contra del oficialismo me parece que se mantiene absolutamente incólume. Así que, no, la verdad que a nosotros no nos parece que haya mucha más lectura para hacer que esa. El balotaje está para eso. Así que bueno, pero muy contentos de... ¿Cómo ve la llegada de nuevos dirigentes, el caso de Pablo de Lía, al sector del PRO? No, me parece que Pablo representa justamente lo que hemos estado hablando acá, que son los valores, ¿no? Gente que tiene una ética en su vida, que tiene su profesionalismo. Yo me siento muy identificado con él porque fue lo mismo. A mí hace 7 años, yo comentaba, era profesor en una universidad en Estados Unidos, cuando Mauricio Macri me dice, venía a gestionar el Banco Ciudad. Fíjense qué señal, ¿no? O sea, el lugar donde más plata se movía en el gobierno de la ciudad, se lo da alguien que no es amigo de él, ¿no? Entonces me parece que es eso, es valores, es profesionalismo, es un gobierno no de amigos, para los amigos, sino para la ciudadanía. Con lo cual yo creo que Pablo representa exactamente esa cosa nueva que el PRO viene a representar y bueno, ojalá que hagamos una muy buena elección ahora tenemos las PASO inicialmente y después para que Pablo sea intendente y que podamos demostrar que las cosas se pueden hacer otra cosa. Y les puedo asegurar, porque es nuestra experiencia, yo no considero agarré perdiendo 200 millones, lo devolví ganando 1.300. Cuando uno gestiona con honestidad, con profesionalismo, trabajando 7 días por semana, 24 horas como trabajamos nosotros, las cosas funcionan y la plata alcanza. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Gracias, Federico.